refiere y otorga un acta, a través de un acta de separación histórica, un beneficio de promoción industrial para la provincia de La Rioja, además de los beneficios que también reciben en esta acta de separación histórica las provincias de San Juan, Catamarca y San Luis. Esto ha generado el accionar judicial de la provincia de Mendoza, quienes entienden que se ven perjudicados en cuanto al desarrollo económico y el desarrollo industrial de esa provincia al otorgar beneficios, especialmente, beneficios a estas cuatro provincias, pero especialmente a las provincias de San Juan y San Luis, que son las más cercanas, ¿no?, a la provincia mendocina. De hecho, se han llevado a cabo diferentes actos en donde los gobernadores, ¿no?, y el acto más grande que se hizo fue el pasado martes en la capital de La Rioja, en donde los gobernadores de Catamarca, Eduardo Brizuela del Moral, y de San Juan, José Luis Gioja, ¿no?, han manifestado justamente este apoyo a la promoción industrial, al igual que el gobernador riojano Luis Beder Herrera. Nosotros conversábamos con el fiscal de Estado de la provincia de La Rioja, el doctor Gastón Mercado Luna, en el cual explica detalles cuáles son los pasos judiciales que ahora están dando estas cuatro provincias, particularmente La Rioja, en defensa de este decreto 699 para que se pueda aplicar la promoción industrial en estas cuatro provincias. Por ahora hay medidas cautelares, ¿no? Es decir, el fondo de la cuestión que está presentado a la Corte todavía no comenzó ni siquiera a resolverse, porque la Corte todavía no se abocó, ni siquiera dictaminó. Lo que hay por ahora, digamos, son escaramuzas más pequeñas que se desataron a partir de, digamos, un pronunciamiento de un juez provincial de una provincia, que es un juez federal, pero tenemos otros pronunciamientos. En el día de hoy se pronunció el juez federal de San Juan, en el día de ayer el juez federal de La Rioja, por lo tanto quedan suspendidas esas medidas que había dictado un juez federal mendocino. Así que habrá que ver qué dice la Nación cuando le corran traslado del amparo original del gobierno de Mendoza. Y esto va a tener tiempos que son más en cámara lenta, ¿no? La Corte normalmente no acepta por criterio medidas cautelares, así que va a ir al fondo de la cuestión, pero con los tiempos de la Corte, ¿no? Entonces, en esos tiempos de la Corte creo que tiene que mediar el criterio político, la decisión política de la Presidenta ser apoyada y acatar lo que dice el juez de La Rioja, ¿no?, de que siga adelante con los convenios. Justamente eso le voy a preguntar, ¿esto no implica estos tiempos que no se pueda aplicar la medida en ninguna de estas provincias? No, que no puedan dictar medidas que suspendan el decreto, ¿eh? Lo que significa que, por un lado, es de que no puede haber ninguna medida cautelar que les prohíba a las provincias seguir, pero además el juez de federal de La Rioja lo exhorta al gobierno nacional y al gobierno provincial a cumplir con el artículo 12 del decreto, que dice que deben suscribirse los convenios, con lo cual va mucho más allá. Con lo cual está diciendo, Nación, usted continúe con el decreto, firme el convenio con la provincia de La Rioja. De eso se estará notificando seguramente en el día de hoy, Presidencia de la Nación. El gobernador se notificó en el día de ayer, porque ya es una culminación. En el caso de San Juan, hoy nos adelantaban los fiscales de que en los considerandos del pronunciamiento del juez federal de San Juan, dice, hay una intromisión de un juez federal mendocino porque el decreto es para cuatro provincias, entre las cuales no está Mendoza. La competencia del juez federal es únicamente competencia en Mendoza, por lo tanto solo puede dictar medidas que afecten a Mendoza. Entonces, ese considerando del juez federal sanjuanino me parece muy atinado. El competente para entender en algo de San Juan es el juez de San Juan. Y como esto es un beneficio para la provincia de San Juan, San Luis, Catamarca y La Rioja, él consideraba que era incompetente ese juez, por eso él acepta la medida que le presentan desde San Juan y dicta una cautelar también diciendo de que sí tiene validez el decreto. En este sentido, y una vez cumplido los plazos de notificaciones a los cuales usted hacía referencia, ¿se puede aplicar tranquilamente lo que es este decreto, la promoción? Mire, yo entiendo que los gobernadores la semana que viene van van a continuar con las gestiones institucionales y políticas para firmar los convenios que indicaba el decreto. Así que, porque hay un, no solamente de que no tiene vigencia la suspensión que había dictado el juez federal mendocino, sino que en el caso de La Rioja lo conmina a que continúe y que firme esos convenios que estaban complementarios faltando. Ahí está la palabra del doctor Gastón Mercado Luna, bueno, haciendo referencia, ¿no?, a esta situación judicial, ¿no?, que llega ahora a través de estos esta serie de impedimentos judiciales que ha lanzado Mendoza a través de la Cámara de Comercio de San Rafael, y que esto ha derivado en que el juez Acosta, juez federal de San Rafael Mendoza, ¿no?, inhabilitara la aplicación, ¿no?, de lo que es el decreto 699 en estas cuatro provincias. A su vez, el accionar judicial de La Rioja, como así también de San Juan y de Catamarca, pero especialmente el que hizo el juez federal de esta provincia, Daniel Herrera Piedrabuena, que inhabilita todas esas acciones que impiden la aplicación, ¿no?, ha llevado y ya ha instalado de lleno esta situación en el ámbito judicial, ¿no? Por lo que ahora habrá que esperar cómo son los pasos, decía recién Mercado Luna, ¿no? La Corte no va con medidas cautelares, no actúa a través de medidas cautelares, sino va al fondo de la cuestión, pero con los tiempos de la Corte, o sea, una especie de tiempos en cámara lenta, como anticipando de que esto puede tener una demora en cuanto a esta solución. Aguante Nacional. La radio pública. La radio de la patria para 40 millones de argentinos. Nacional. La radio pública. Tiene palabra. Cadena Nacional de la Buena Gente. Sueños del Bicentenario. Soy Nelly de Tigre, una feliz jubilada que tengo el placer de poder escucharlo. Mi sueño para el Bicentenario es que antes o en ese momento la gente se dé cuenta y pueda arrepentirse de los votos en contra que ha tenido nuestra querida presidenta. Y empiecen por fin a darse cuenta de que nunca más vamos a tener un gobierno como este. Tenemos que cuidarlo. Ese es mi sueño para el Bicentenario. Gracias. Anoche soñé contigo. La Argentina que soñamos. La mañana sigue en la radio pública. Muy bien, pero ayer, ante la visita de Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de la Nación, también se habló de este tema, y la mandataria nacional, más allá de defender esta postura de política nacional en favor de la promoción industrial para estas cuatro provincias, en donde la mandataria nacional afirmó que hay distintos instrumentos y que los argentinos tenemos que ser solidarios, justos y equitativos, ¿no?, la mandataria nacional hizo referencia también a esta situación de la promoción y los alcances fiscales, ¿no? ¿Por qué? Porque en este sentido se ven afectados, y es ahí en donde parece que le molesta a la provincia de Mendoza lo que tiene que ver con fondos, ¿no?, coparticipables que se tocan y en los cuales se van a ver afectados. Es por esto que, y a partir de ahí, en donde Mendoza comienza a tener posibilidades, o cree tener posibilidades, la provincia de Mendoza, ¿no?, que estos temas son tratados en la Comisión de Bicamerales de la Cámara de Senadores de la Nación. Sin embargo, Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de la Nación, aseguró y ratificó, ¿no?, este beneficio de la promoción industrial para las provincias de San Juan, La Rioja, Catamarca y San Luis, y de esta forma lo explica la mandataria nacional. No, ustedes saben, estuve hablando recién sobre ese tema. Yo creo que tiene que haber mucha serenidad, mucha seriedad y mucha racionalidad, y hacer un balance, ¿no? Que cuando uno se pone a hacer un balance a ver, de todo lo que tiene uno, de todo lo que tiene el otro, de todo lo que recibió uno, de todo lo que recibió el otro. Entonces, ¿y cómo está uno fundamentalmente, cómo está una región y cómo está la otra? Puede poder serenamente tomar una decisión, que obviamente va a ser una decisión que tiene que tomar el Poder Judicial, ¿no? La decisión que había que tomar desde el Ejecutivo ya fue tomada por la Presidenta. Y fundamentalmente el Poder Judicial, porque también es cierto que tenemos que recordar que la Nación había sido condenada, hola mi amor, había sido condenada en Suprema Corte de Justicia en juicios que hicieron otras provincias que no habían recibido la promoción, hicieron juicio a la Nación y la Nación también tuvo que pagar a otras provincias. Entonces la Corte deberá rever o mirar esto realmente con una mirada más federal, más equitativa y fundamentalmente no hacer fallos donde como damos una cosa para un lado, le damos después la otra, porque la justicia no puede ser eso. La justicia tiene que realmente actuar como reparadora y equilibradora. En el caso de la ley de medios era tan evidente el disparate constitucional antidemocrático que obtuvo una unanimidad sin fisuras, inclusive porque realmente nadie puede pensar que mediante una ley, mediante una medida cautelar, paralizar la aplicación de una ley. Pero, por ejemplo, hoy estaba leyendo también otro fallo de la Corte en donde estuvo más dividido y que es el tema de la posibilidad de que la AFIP haga embargos o no a quienes evaden los impuestos. Vivimos en un país donde tenemos el 36% de trabajo en negro. Vivimos en un país donde uno de los principales problemas que tenemos es la evasión fiscal. Esta era una facultad que le daba la ley a la AFIP. Y además fue una votación muy dividida. No pude leer todavía todo el fallo, estuve leyendo algunos extractos que pude leer en algunos medios. Fue una votación muy dividida en la Corte, de 4 a 3, donde se le recorta poderes a la AFIP. Poderes que la AFIP no es de alguien privado, la AFIP son todos ustedes. Los impuestos que cobra la AFIP son los impuestos que después son distribuidos en salud, en educación, en planes promocionales, en planes sociales. Y realmente era una ley de la Nación, además tampoco era una facultad que la AFIP había tomado, era el Poder Legislativo de la Nación que le había dado esta facultad en un país donde la evasión y el trabajo en negro es un problema muy grande. Hubo un voto dividido, un voto apenas por un voto se ganó, evidentemente tuvo que desempatar el presidente en ejercicio de ese voto, pero la verdad que en un país con los problemas que tenemos de evasión, entonces uno a veces siente como que si alguien hace o toma una decisión política que afecte grandes intereses económicos, aunque beneficie a la totalidad de la población, es como que después hay que equilibrarlo con otro fallo. Y yo creo que es un concepto o una noción de cómo administrar justicia que no se compadece con la realidad, porque, a ver, cuando fue en los juicios sobre las promociones fiscales, se dijo, bueno, habían perjudicado a unas provincias en beneficio de las otras. Habría que ver cómo estaban esas provincias y cómo estaban las que habían recibido los beneficios. Entonces yo creo que que es lo que dije hace un ratito, cuando uno trata de quedar bien con todos, finalmente termina complicando todo un sistema que se torna inmanejable. Y pasa lo que pasa. Es obvio que está judicializado el tema de la promoción. Y es obvio que quien decide la justicia no es ni la titular del Poder Ejecutivo, ni tampoco lo son los legisladores. Son los jueces de la Nación y en última instancia es la Corte. Pero vemos entonces como muchas veces, por tener esta noción de cómo administrar la justicia, se incurren en contradicciones y también en injusticias, valga la redundancia. Yo leía que uno de los fallos, el fallo del doctor Petracchi, la doctora Hayton de Nolasco y la doctora Argibar, hablaba de la necesidad de que determinados sectores del Estado tengan una potestad porque es en resguardo de la cosa pública. Y realmente cuando la AFIP persigue a quienes no pagan impuestos, no lo hace para beneficio de un particular o de un gobierno, sino del Estado, de todos nosotros. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, pero bueno, la decisión que yo tenía que tomar la tomé. Ahora vamos a ver. Gracias. Ahí está la palabra de Cristina Fernández de Kirchner, Presidenta de la Nación, bueno, hablando sobre la promoción industrial, ratificando esta decisión que ha tomado el Poder Ejecutivo a través del Decreto 699.